Hola de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos sean todos una vez más al blog El Secreto de Puente Viejo, Francisca y Raimundo, un amor que ha traspasado el tiempo. En esta ocasión, los invito a disfrutar de una fanfiction que he creado sobre el comienzo de Francisca y Raimundo. Si eres seguidor de la serie y sus otros personajes, en esta historia encontrarás personajes de los cuales nunca se ha hablado antes, pero que fueron parte importante de la historia de amor que conocemos. ¿Cómo eran los Montenegro y los Ulloa antes de que Francisca y Raimundo se conocieran? ¿Por qué los Montenegro y los Ulloa parecían odiarse? Bueno, en esta fanfiction lo podrás saber. Espero que lo disfrutes tanto como yo al escribirlo. No te olvides de dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante.